ser mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Quiero hacerte la comida. Para las feministas, para las viajeras, para las filósofas, para las solidarias, para las lectoras, para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Quiero ser tu florero con mi cintura ancha, muy contenta cuando me das el beso de la semana. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Vamos por el programa número 121 de Las Somos Todas y hemos recuperado para nuestro programa a dos viajeras que han estado por ahí. Una es Valle. Hola, Valle. Muy buena. ¿Dónde has estado, Valle? Díselo a tu público. En Bizna, Granada. ¿Y qué tal, bien? Hoy muy bien. Hemos echado 4 noches y 3 días, porque uno ha sido y venir. Muy bien. Hemos estado en Guadix, en la Alhambra, hemos ido a la casa de García Lorca. Lo que no fui porque ya era andar mucho a donde lo mataron, que me hubiera encantado de ir, pero vamos, muy bien atendido y muy bien que ha estado todo. ¿Un viaje del Inserso? No, por la Junta de Andalucía. Y después el último día, como siempre, en eso nos dan una fiesta, nos dieron un regalo de una foto que nos hicimos en la catedral de Guadix y nos lo hicieron todo el grupo de 47 personas. Nos lo dieron el regalo eso, bailamos y echamos muy bien. Para bailar no te duelen las piernas. Que es verdad, que bailando no te duelen las piernas. Allí había muchas mujeres con muletas y todo ahí bailando. Ahora cuando después termina, pero después, yo ya hacía mucho tiempo de que nos ponen en el parque, no iba a bailar yo. Pero lo hemos pasado, muy bien. Era de comida en buffet, muy bien atendida, muy bien que hasta todo. Y además dos muchachos monitores, vamos, un estupendo de verdad. Muy bien. Que no han tirado ninguna por algún barranco, No. Ya ninguno. Tuvimos a Guadix en la casa que nació García Lorca, no, donde se crió. Nos echaron ahí como un cine y nos echaron toda la vida de que sale uno hablando, que después salen los dos a fotos de toda su historia de. Pero ya habíamos andado mucho y habíamos que andar 3 kilómetros para allá donde se enterró, donde lo mataron. Y ya hay muchas personas, pues me lo estuvieron explicando, personas que había de las que mataron. Total, pero muy bien todo. Muy bueno, contenta. Y esperemos hoy el año que viene si no lo concede otra vez, aunque sea cohetazo. Yo de mayor quiero ser como tú, vaya. Y Lola también ha estado de viaje por mi Lola, tierra. Por tu tierra, sí. Hombre, maravillosa, para darnos envidia. Además, que es verdad. Una tierra fantástica. Es verdad que ha hecho mucho calor, y había algunos incendios ya. Horror, pero eso pena, es una pena tremenda, La gente clamaba por lluvia. Ya parece que esta semana que viene va a llover, pero bueno, por mi parte, además, como tiempo para viajar y para ver cosas, pues maravilloso. Y lo lamentable de esto es que esos incendios sean intencionados, porque Si eso es lo más terrible. Es una chispa que cae, eso es un accidente, pero lo malo es que es intencionado. En Asturias también había unos cuantos. ¿Con qué finalidad hacen esa? Sí, sí. ¿Con qué finalidad hacen eso y quemar tantas y tantas hectáreas de arboleda? Que eso es perjudicial para el terreno. Hombre, claro. Hombre. Bueno, Toñi, mientras ellas viajaban, nosotras aquí trabajando además. Y es verdad que ha hecho calor. Diferencia. Luego, para que digan que todas somos iguales. Y todas no somos iguales. Sí, sí. Te debéis ir a un verano de otra hora. Bueno, yo también he viajado, ¿eh? Y aquí mi amigo Sema y mi amigo Cele, que está ahí, también ha viajado. Entonces, hemos ido a la capital de España. Resulta que a Madrid. Uy, con las ganas que tengo yo de ir a Madrid. Que al final la única que no ha viajado ha sido yo. Que yo hacía 3 años que no viajaba, ¿eh? A los 3 años he ido. Bueno, y aquí tenemos a una amiga que ha venido a hablar con nosotros de invitada hoy, que por poco no lo habla, porque hablamos tanto. Se llama Elena Sánchez. Hola, Elena. Buena, a todos. Muchas gracias por venir a nuestro programa. A vosotras por invitarme. Pues te cuento que nosotras fomentamos el empleo de las mujeres, el autoempleo. Nos encantan las mujeres empresarias como tú. Y nos gusta que la gente conozca que hay mujeres en Écija valientes y que trabajan y son emprendedoras. Y por eso te hemos invitado, para que nos cuentes tu experiencia. Y está además demasiado valiente porque es muy joven. Promete, ¿no? Me ha tocado la generación esta que llaman X, yo no sé. Y si no emprende, tal como está la cosa, está mal así. Hay que creer por las convicciones de una, por lo menos vamos a intentarlo, ¿no? Hombre, claro que sí. Vamos a intentar que no quede, ¿no? Ya. Pues si no, por nada. Bueno, vamos a saludar a Sema, que está ahí, a Cele, que está de oyente. Hola. Y como te cuento que siempre contamos lo que ha pasado en Écija durante esta semana y tal, y después ya te entrevistamos a ti. Estupendo. Pues esta semana, como digo, se celebró ayer, el día 19 de octubre, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que se le declara a 16.000 mujeres al año. Y de Écija salió un autobús a Madrid a hacer una marcha patrocinado por Avon. Y fue mucha gente y estuvimos allí andando, vimos a gente de las series de televisión y la verdad que echamos un buen día. Después visitamos el centro de Madrid y muy bien. Y nada, y decir que se hace mucho hincapié en la prevención del cáncer, porque es un cáncer que si se coge a tiempo se puede curar fácilmente. Sí. Y se hace se dice mucho que es muy importante la autoexploración, sí, ¿no? Que nosotras, si conocemos nuestro cuerpo y lo palpamos, en cualquier momento nos damos cuenta cuando hay algo extraño. Inmediatamente hay que ir al médico y hacerse una mamografía, que es una cosa muy sencilla, y si se coge a tiempo es una enfermedad que se controla estupendamente. Está muy controlado, lo del pecho, ¿verdad? Que ahora mismo se está teniendo más que cuando... Sí. La palabra nada más te pone mala, pero... Pues nada, vale, vamos, es la que parece que está teniendo más solución. Sí, por eso es importante el tema de la prevención. Esperemos que... Hombre, y hay que hacerse todos los años, cada X tiempo, una a partir de los 40, 45, todos los años. Sí. Yo ya no tengo edad para hacerme. ¿Ah, no? No, a mí yo me la hicieron la última y me dieron que yo ya con las... Ya hace unos cuantos años, por lo menos... Ya están dejando en desuso. No, sí, dicen que ya en la edad mía no es probable. Es muy raro. Es muy raro, sin embargo, mi prima la corta el pecho con unos 80 años. Bueno, vamos a hablar de otra cosa, más alegre. Más alegre. El viernes pasado... en el Rincón Lector La Galatea presentamos, la Asociación Yerba Buena presentó un disco de una cantante écijana que entrevistamos aquí, que fue cordobesa. Pontense, de Puente Genil, que se llama Lourdes Pastor, ¿no? Y después pondremos un poco de música de ella. También el sábado hubo un festival benéfico para recaudar fondos para una mujer del Valle que la desahuciaron, se tuvo que ir de su piso porque no podía pagarlo. y una mujer que ha tenido un derrame cerebral o algo así. Y bueno, la gente se volcó, como siempre, los cantantes de Écija, las academias de baile, La Húngara, María José León, Amador, por nombrar a alguien, ¿no? Hicieron un festival para recaudar fondos y el teatro estaba lleno completamente, ¿eh? O sea que la gente de Écija es muy solidaria. Sí, además ella se lo merece. Desde aquí un besito. Era una mujer muy trabajadora. Es una mujer muy trabajadora y que ha luchado mucho y que ha tenido una vida muy difícil a partir de lo de la enfermedad y bueno. Ya que va en un carrito. Sí. Y estaba ella muy contenta, yo la estuve saludando y ella estaba muy contenta. Sí, es muy linda. Porque la habían, hombre, le apoyaba a todo el mundo, en fin. Sentí eso es importante, sí, en una situación así. Claro. Después también hubo la presentación de una exposición de escultura que presentaron los amigos de Écija en el Palacio de Peñaflor. De Benamejí, perdón. De Benamejí, corrígeme. Eso quisiéramos. Palacio de Peñaflor. Fíjate lo que tiene la valla. En el entorno aquel. ¿Y el escultor, tienes el nombre? Antonio Fernández Aguilar. Sí, señor. Muy bonita, de un escultor de mármol, de piedra. De peso porque es de mármol, la escultura alguna. Y esta semana también hemos tenido noticia de que los padres y madres de alumnos del Conservatorio de Música han recurrido al Defensor del Pueblo porque sigue sin solucionarse el problema de profesorado. Todavía les falta un profesor. A pesar de haber pagado la matrícula, llevan los alumnos y las alumnas mucho tiempo, pues todo lo que va de curso sin profesorado, y han recurrido al Defensor del Pueblo. Entonces, lo que ya dijimos aquí el otro día, que lo que quieren es que se aumenten las especialidades, que sean profesores definitivos para que pueda el conservatorio ser de segundo grado, una cosa que llevamos reivindicando hace mucho tiempo. Y tenemos en Écija, hay que decir, dos mujeres aspirantes a diputadas por el Congreso de los Diputados, una por el Partido Popular, que es Silvia Heredia, que es el número 5, y otra por el Partido Andalucista, que es Yolanda Marín, que va el número 8, y Teresa Infante al Senado, no al Congreso de los Diputados. O sea que yo creo que Silvia Heredia puede... Sí, Silvia, yo creo que tiene posibilidades, ¿no? Yo creo que las elecciones pasadas fueron 4 los diputados que se obtuvo por la provincia de Sevilla, sí, si no recuerdo mal, las últimas elecciones. Y bueno, va la quinta. Esperemos que no por ella. No por ella, no tengo nada personal contra ella, pero la verdad que no me apetece que suba al Partido Popular. Visto lo que está pasando en todas las comunidades donde gobiernan, los recortes sociales que están haciendo y las barbaridades, ¿no? O sea que yo por ella no, yo es por el Partido Popular. El ideario del partido. Bueno, de todas formas, enhorabuena a todas por sus candidaturas respectivas. Claro que sí. Venga, pues vamos a poner... Que salga y que dé trabajo y que enmiende la cosa, que esto va de cabeza cada día más. Cada día más. Vamos a poner un poquito de música. Será de mi niño, será lo que él quiera, que no quiero que mi miedo robe su quimera. Mi niño será libre. ¡Ea la ea! Bueno, pues esa era la nana Carlo, que es su hijo, de Lourdes Pastor, que tiene una letra muy bonita. Le dice que algo así como dice: mi niño será libre, que yo lo vea. Que no quiero que mis miedos roben sus quimeras. Que será mi niño. ¿Qué será de mi niño? Será lo que él quiera. Como. Es verdad, ¿no? Que los hijos no son nuestros. Sí, y decía Karen Gibran. Le metemos miedos, ¿eh? Como Karen Gibran, el póster ese. ¿Tú no te acuerdas? Tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida. Hubo una época que se ponía esos pósteres en todo sitio. En todas las casas, ¿no? Sí. Y ya vamos a hablar con Elena Sánchez. Elena es una jovencita que ha montado una empresa. ¿Tú sola, Elena, o con más gente? Yo sola. Qué valiente. Qué valiente. Yo sola, a ver, yo he dado el paso, pero yo tengo mucha gente que está colaborando conmigo. Te ha apoyado la escuela de empresas, ¿no? Sí, por ejemplo, y bueno, mi familia y mi grupo de amigos, porque ahora, como os contaré, es un trabajo que una persona sola no puede hacer. Entonces, digamos que yo soy la que ha puesto un poco más la carne en el asado por el proyecto, pero que yo sola no voy a poder desarrollarlo. Y tampoco tendría sentido para mí, claro, porque me gusta trabajar en grupo y es lo que llevo haciendo muchos años. Entonces, ¿tú qué has estudiado, Elena? Yo hice turismo, pero luego también hice un experto... El turismo también hago yo cuando puedo. También. Yo hice turismo porque me gustaba viajar. Y luego me di cuenta de que me gustaban más cosas y hice un especialista en cooperación al desarrollo. Y ya entrando ahí, pues también empecé a estudiar trabajo social, que estoy estudiando ahora todavía. Entonces, por eso surge la idea del turismo social, para mezclar las cosas que me gustan y ver la manera de hacer un turismo que yo creo que se puede hacer, pero que no sé. Porque no se ha hecho, o no lo sé. Ahí está. Cuéntanos, ¿qué es el turismo social para la gente que no lo sabe? A ver, yo es que definir las cosas se me da muy mal, os lo digo a todas las oyentes y oyentes. Que yo lo entiendo como una manera de acercar turismo a personas que por circunstancias tienen menos posibilidades de acceder a él, como por ejemplo... situación económica o problemas de movilidad o cualquier tipo de discapacidad física o psíquica, o también incluso personas que son de países del sur, que tengan un contacto con personas de otras culturas y que de ese aprendizaje y de esa convivencia pues hace, no sé, que en un viaje no sea solo un viaje, sino que sea mucho más, ¿no? Que al final aprendas de la persona, del sitio al que tú estás yendo, la situación que hay allí, las personas que viven allí. Entonces lo enfoco desde la manera, a nivel local o regional, o llámese nacional, y a nivel de enviar personas de aquí a esos países. ¿Para colaborar en proyectos de sí, ayuda al desarrollo sí, o algo así? Estoy contactando con ONG y con asociaciones para desarrollar ese tipo de proyectos en destino. Y intentar eso en vez de ir a las grandes cadenas hoteleras y hacerlo a lo grande como se suele hacer, que a lo mejor te vas a un país de ese tipo y te metes en un resort y no descubres nada, pues contacta con eso, asociaciones del país, que la persona que viaje conozca lo que hace esa asociación o varias, se involucre un poco en el proyecto y se alojen también con familia o con alojamientos que sean de gente de allí, que los guías sean... que revierta ese dinero se invierte en esa población, porque si al final tú te vas a Perú y te vas a un resort, eso va a venir en manos europeas o de otros países, pero no va a revertir en ello. Claro, y entonces claro, es un poco mi idea. Uh-huh. Ahí estamos trabajando mucho a ver si cómo va la cosa. ¿Y cuánto tiempo llevas con este proyecto? Yo llevo 2 meses, no llego. Yo soy nueva. Lo que sí también quería decir, que aparte de Mandala, yo hice un voluntariado, que se llama Voluntario Europeo. Entonces quiero también que si hay gente joven que me escuche, que tenga, bueno, joven somos todos, pero de 18 a 30 años... Que a las de Maya no las tienes. Te cuento. Eso es gratis para ellos, por eso te digo que es una oportunidad, porque está subvencionada por el Fondo Social Europeo. Entonces tú te puedes ir a cualquier país del mundo a desarrollar un voluntariado, coste cero para ti, pero el aprendizaje es brutal. Y que desde una asociación de la que yo formo parte, estoy intentando en mi oficina de Mandala de Écija dar esa información a chavales del pueblo o de otros pueblos de alrededor, para que ellos, si tienen esa inquietud, se vayan, como yo me fui. Porque, y más como está la cosa de desempleo y demás para la gente joven, es una opción súper bonita y puedes irte hasta un año de tu vida. Así que aprovecho también que eso no es mi empresa, pero es una de mis motivaciones. Y ahí estamos luchando para poder enviar a chavales. ¿Y así tú dónde has ido? ¿Has estado un año por ahí? Yo estuve en Polonia. Estuve 6 meses. estuve en un centro de intercambio internacional y eran programas semanales o de dos semanas, vamos, una semana o dos, y se hacían diferentes temáticas. Por ejemplo, venían chavales, yo qué sé, de cinco países diferentes y trabajamos a lo mejor relajación. Entonces cada país preparaba sus talleres, uno hacía yoga, otro hacía tai chi, otro hacía más temas psicología, intercambio de fotografía, de música, de minorías étnicas, de todo tipo. Y yo estaba allí un poco de monitora, dinamizadora. Y taller de flamenco a tope, que me tocaba a mí, por ser española, me lo endiñaron. Y fue una experiencia súper bonita, pero que, no sé, que cualquier cosa que te guste, va a haber una asociación que lo haga. Entonces, que a veces, yo qué sé, lo mío era más fácil por el tema de los idiomas que yo sabía, por turismo, pero también te dan una formación de idiomas, tanto en España como cuando llegas a destino, y que, yo qué sé, si un chaval que ha estudiado periodismo también puede colaborar en un periódico más tema social, que hay infinidad de proyectos. ¿Y un chaval o una chavala que no tenga estudios puede ir también? Totalmente, y por eso también estoy luchando por eso, porque al final lo que pasa en este tipo de historias es que vamos los cuatro gatos de siempre, que somos, yo me incluyo un poco ahí, que yo tengo una carrera, he tenido una serie de oportunidades. Yo he estado Erasmus, he estado muchos veranos trabajando fuera y tenía esa inquietud, entonces yo busco estas cosas y las encuentro. Pero hay personas que a lo mejor están aquí y no saben lo que hacer y nadie les ha dicho que pueden hacerlo. Y lo único que te piden es tener esa edad, ese rango de edad y esa motivación. Repítelo, entre 18 y 30 añitos. Hola, abuela. Nosotras yo, y yo ya para la silo. Y te digo más, por eso yo quiero hacerlo en Écija, porque aparte de que somos, digamos, una ciudad, pero estamos un poco lejos de Córdoba, de Sevilla y demás, para acercar a esos chavales a ese programa, porque yo lo conocí cuando yo estudiaba en la carrera. Incluso en las ciudades muchas no se está dando difusión. Pero es que es eso, incluso tú teniendo una discapacidad te ponen un tutor, si tienes un hijo tú te puedes ir con tu hijo y a tu hijo te lo ponen en una guardería el tiempo que te hagas tu voluntariado, o sea, es accesible a cualquier persona. No sé. ¿Y eso quién lo paga? El Fondo Social Europeo, con lo cual hay fondos. Y esos fondos están ahí esperando a que la gente los aproveche. Qué bien, ¿no? Que no da igual el gobierno que esté, da igual. Hasta 2013 está seguro. Sí, todavía está en el Por eso nuevo. Te digo, luego no sabemos lo que va a pasar, por eso yo animo a la gente que aproveche ahora. Que es que ahora está seguro que hasta 2013 hay fondo. Bueno, ¿y tú qué te encargarías de tramitar eso? Claro, yo en el caso de este del voluntariado en concreto, yo sería la tutora de esa persona que se va desde España. Porque tú para irte, es un poco largo, pero bueno, para irte tú no te puedes ir solo. Tú necesitas tener una asociación de en que España te apoye, que medie con la asociación de destino, vale, para garantizarte una serie de garantías de que tú vas a un proyecto que está homologado y eso, ayudarte tu carta de motivación, ayudarte a buscar proyectos, porque es un proceso que es largo, porque hay infinidad de proyectos. Y luego, pues, tú tienes que conocer, en mi caso, yo tendría que conocer a la asociación con la que ellos se van, sí, como incluso viajar una vez antes a conocerlo. Sí, para preparar más o menos. Y entonces, esa es mi misión, ayudar a esa persona. Y si esa persona estando allí, tienes que tener un tutor allí, pero siempre la barrera del idioma está ahí. Entonces, si surge cualquier problema, él me contacta por correo electrónico, por Skype, por lo que sea, donde sea, y yo medio con ellos y digamos que soy la persona que lucha un poco por los derechos del voluntario. Aparte de que está súper controlado, pero siempre te da tranquilidad. Yo, sí, en mi caso, una persona de apoyo, claro. Me dio mucha tranquilidad porque yo, si me surgía cualquier cosa, llamaba a mi tutor en Málaga y me arreglaba la papeleta mucho más rápido que yo, porque yo no sabía muchas cosillas, ¿no? Claro. ¿Tú no sabías polaco? Por ejemplo. Lo bueno que al ser internacional yo hablaba inglés, entonces claro, yo tuve mucha suerte en ese sentido, que mi idioma de trabajo yo lo conocía de antes. Claro. Pero ahí está un poco la historia. Bueno, y para gente más mayor, imagínate que nosotras queremos hacer un viaje o queremos hacer un proyecto, no sé, ¿O queremos ir un fin de semana? No. Bueno, un fin de semana no. Fin de semana no. Queremos ir al Perú, allí a un programa de desarrollo, de enseñanza. Exactamente, de enseñanza o de género, que también género, hay también. Asociaciones. Claro, pues en ese caso se contacta con asociaciones del país, del tipo que queráis, y se intenta llegar a un acuerdo con ellos. ¿Y tú también ejercerías ese papel de tutora desde aquí? Yo, a ver, yo me quiero ir con vosotras. Porque al voluntariado... Tú no llega a la edad nuestra. Ya. Entonces, ¿puedes ya no? Entonces, ¿quién atiende el negocio si tú te vas? Pues ya buscaré yo a alguien. Ella no llegue, yo me paso, ¿no? Vamos. No, pero... El tema es que en voluntariado yo ya no me puedo ir, porque eso es como una beca más. Sí, que tú te puedes ir una vez en tu vida, como el Erasmus. Y se acabó, exacto. Pero esto, mi idea es, por ejemplo, un proyecto que tengo en mente ahora es con Zambia, y yo tengo que ir a ver ese proyecto. Entonces yo con el primer grupo que vaya, yo voy ahí. En principio, yo lo que quiero hacer es varios proyectos con gente concreta y asociaciones concretas que yo conozco, y ofrece eso. Luego, si va bien, sí, claro, que sería un poco más como... Ampliarlo. Claro, depende del colectivo, pero ahora mismo quien mucha barca, poco aprieta. No, hombre, esto claro. Es un tema denso, pero... Pero, sí. Nosotros tendríamos que pagar el viaje, claro, ya eso sí. A nuestra edad, sí. Lo que se intenta... Es que eso no va subvencionado, eso ya... No. El Fondo Social Europeo pero, no ignora. Pero no sería un viaje tan caro como claro. Los que hay al uso, ¿no? Lo que yo pretendo es eso, mediar un poco con agencias de viaje y sobre todo el tema de alojarte en familias o en sitios de allí, quita mucho coste. Nosotros que el colchón no seamos duros, que ya estamos con eso fatal. El problema un poco es el vuelo, que el vuelo para tú conseguir un precio bueno es muy difícil. Sí, eso sí. Pero una vez en destino, yo ahí puedo quiero acercar de bolillo. Intentarlo, porque eso es una... Yo este proyecto lo he propuesto porque es una inquietud mía personal y yo nunca me he podido permitir hacerlo, por ejemplo. Entonces yo quiero intentar que cualquier persona que tenga esa inquietud pueda. Pero claro, hay que mirar mil presupuestos y hablar con mil personas de allí. Pero bueno. Bueno, ¿y dónde tienes tú tu...? ¿Dónde se te puede localizar? ¿Dónde...? A mí. Sí, en la plaza ya está funcionando, sí, ¿no? Sí, ya estoy. En la Plaza del Matadero. Estoy ubicada en una oficina que pone AXA, que es de mi padre, y ahí me ha dejado un local, vamos, una habitacioncilla para mí. Por eso te digo, ese apoyo es muy importante, porque mi idea en principio era estar deslocalizada, por eso, porque como viajo mucho y demás, pues el tema de internet está tan al día, yo en internet funciono bastante bien y voy donde tenga que ir, pero me ofreció esa posibilidad y también, sobre todo para el tema de información europea, me viene muy bien tener un sitio físico para que pueda visitarme quien quiera. La Plaza del Matadero, espérate. Donde tenía Ricardo. Es mi padre. Tu padre Ricardo. Sí. Cuando lo vea, le dice: estoy en la radio con la madre de Vicente. A ver si te escucha. Con la madre de Vicente. Que mi niño lo conoce muy bien. Y pues se lo diré. Pues eso es, estoy ahí. No sabía yo que tú de hecho, mucha gente se cree que el pobre ha cerrado, pues yo le tengo que decir que no. Que yo estoy ahí porque soy su hija, pero que él no hace raro. No lo sabía yo. Pero se me ve a mí. Ahora se me ve a mí cuando pasa. No se ve. Yo soy la secretaria. sí, yo soy receptiva ya de todo el mundo. Como es la novedad, todo el mundo quiere entrar por mi puerta. Por lo menos. Da tu correo por si alguien quiere. Mi correo es info@mandalaturismosocial.com. Y también está la página web, que es www.mandalaturismosocial.com. Muy bien. Estupenda idea. Bueno, y hago más cosas, pero. Venga, no, hombre, estamos ahí intentando hacer un programa de ocio alternativo los fines de semana en la Casa de la Juventud por las tardes, porque personalmente como joven ecijana creo que hace falta más actividades para los jóvenes y estamos ahí tratando eso. También es lo que decís, cualquier tipo de convivencia. Yo sobre todo por inquietudes mías también me gusta mucho el tema del yoga y demás, entonces tengo amigos que se dedican a eso. Entonces, por ejemplo, hace un viaje de fin de semana a algún sitio con encanto o de una semana en plan retiro. Dirigirte también a asociaciones, por ejemplo, con personas con discapacidad y irte de campamento con ellos y poner monitores específicos. Por ejemplo, tengo compañeros que han hecho lengua de signos o que trabajan con mayores o que trabajan con personas con discapacidad. En fin, muchas cosas. Animación en cumpleaños, animación en fiesta, campamento. Sí, que va a abarcar todo. Yo lo que quiero todo, hacer todo eso. Luego ya lo que me llamen. Pero esos son mis programas ahí que quiero. Estamos ahí intentando que salgan. Y ya. Has dicho que tienes colaboradores, ¿no? Sí, muchísimos. Por eso yo hay programas, por ejemplo, el tema de lengua de signos es porque tengo bastantes amigas, sobre todo, que están muy preparadas y ven que hace falta. Y entonces, pues, si yo puedo ayudar en eso y colaborar, pues, ¿por qué no? Así. Pues muy bien, Elena. Es una cosa novedosa, ¿sí? En Écija, que hace falta que nos abramos al mundo mundial, que conozcamos otras culturas, sí, la verdad es que sí. Sepamos valorar lo que tenemos y seamos solidarios, ¿no?, con las personas de otros países y no nos dé miedo el diferente, el extraño. Y con nosotros mismos, que a veces eso, que una persona así tiene cualquier dificultad, parece que no puede permitirse un simple viaje a cualquier sitio o no sé, que hay que adaptar también eso a las personas, ¿no? Sí, no los sé. Miedos y demás. Yo sobre todo el tema, yo lo llamo convivencia porque eso, por mi experiencia, he trabajado mucho en campamento y este tipo de historias, es que te cambia mucho la vida si te lo saben hacer bien. Sí. Porque a lo mejor llegas que conoces a una persona y te vas con 10 amigos y como son temas a lo mejor que se tratan muy concretos, tú vas a encontrar gente con tus inquietudes y salen cosas, vamos, yo he hecho muchos amigos después de este tipo de historias, así que, claro, no sé. Es importante. Bueno, pues si quiere, puedes seguir hasta el final del programa. Yo, hombre, claro, sigo. Digo, hablando, ¿no? Ya he hablado bastante. No, si quiere añadir algo más, decir algo más que se nos haya escapado para la gente, vamos a repetirlo, ¿no? El sitio donde estás y la web. Básicamente eso. Estoy en la Plaza del Matadero 3 y la página web www.mandalaturismosocial.com. Y el correo es info@mandalaturismosocial.com y que os paséis a verme. Claro, ya. Sí, iremos a ver. Me gusta mucho la visita. Además, que yo soy un culo inquieto, así que necesito que venga gente a verme. Si no, me. Yo he ido allí estando tú. Me deprimo. Sí, si no, al final cierro y me voy a darme una vuelta. Bueno, pues vamos con nuestro. Tenemos una sección aquí que es de libros. ¿Te gusta leer, Elena? Sí. Pues mientras ponemos la música, piensa un libro, rápido. Vale. Todos están los libros. Todos están los libros. Todo, todo, todos están los libros. Todos están los libros, todos están los libros. Todo, todo, todos están los libros. ¿Ya lo has pensado? Sí. Venga. El que me estoy leyendo. Se llama Una llamada al amor y es de Antoni de Melo. Suena así un poco tal, pero es muy bonito. ¿Novela romántica? No, nada. Son reflexiones sobre la manera que tenemos de amar. Y cosas que hay que cambiar. Ahí lo dejo. Muy bien. Pues yo voy a recomendar uno que he leído este verano y que le gusta a Toñi, porque le gusta este tipo de literatura. La verdad es que yo nunca había leído este tipo de novela negra. Ay, a mí me encanta la novela pero negra. Pero la verdad que me gustó. El título es Death Song Aldri Skeher. Toma. Toma ya. Yo me lo iba a memorizar, pero no puedo. Es que, como no sabéis noruego, es que es un libro noruego. Claro, bueno, os lo voy a traducir. Venga, ya, porque si no. Se llama Crepúsculo en Oslo. Así sí, es más fácil. Y habla de una. Está escrito por una mujer que se llama Anne Hall, que es abogada, directora de radio, periodista y fue ministra de Justicia de Noruega. Casi, casi como tú. Casi, casi. Una mujer del nuevo renacimiento. Y escribe sobre una pareja que investiga crímenes macabros. Él es el detective, pero ella es la lista, la intuitiva, que se... Y habla de una serie de intrigas políticas. Lo leí en el mes de julio y precisamente leyendo esto, Crepúsculo en Oslo, fue la desgraciada matanza de Oslo de siete bombas y 85 jóvenes allí. Y me llamó la atención porque en el libro dice, los crímenes no parecen noruegos por su brutalidad. Los crímenes de que se desarrollan en la novela. En la novela. Y ahora viene este tipo, este nazi antiislamista, y fíjate la que lió en Noruega. Y ese es pues noruego, sí. Ese no era islámico. No, no. Blanco y... Sí, criado allí, vaya. Criado allí. Vamos, que también tenemos nuestra... Sí, que la violencia, claro, la violencia no tiene raza, no tiene etnia. Y después recomendamos también una película que también me gustó mucho, que se llama Conversaciones con mi jardinero, es una película francesa. Ah, damos la bienvenida a Loli Cecilia, que ha llegado tarde, mal y arrastro. Claro, qué definición. Llego bien, tarde, por supuesto, porque mi horario laboral no me ha permitido estar aquí antes, pero aquí estoy. Encantadas de que hayas venido, aunque muchas sea gracias. Tarde. Muchas gracias. Que... No se dice que el buen peo nunca llega tarde, pero me pasa a ella. Uy, lo espero. Pues esta película francesa es muy bonita, es de un hombre, un intelectual, que vuelve a su pueblo y que es pintor. Y entonces recobra un amigo de la infancia, que es un hombre sencillo, con una filosofía natural. Hace una dicotomía, ¿no?, entre la vida intelectual, la vida sencilla. Es algo que está muy... Sí, que es actual. Es algo que está muy machacado, ese tema de que la gente sencilla es más feliz con las pequeñas cosas y la gente a lo mejor con un nivel intelectual lo pasa peor, pero es un libro, es una película con moral, pero está bien porque no tiene mucha moralina, ¿no? Solo lo suficiente. Como y leí una crítica, leí una crítica en internet que dice, sí, sí, está muy bonito, pero siempre nos tienen a los pringaos como los más felices. Muy bueno. Y es verdad, ¿no? Sí, eso es verdad, los ricos también lloran, ¿no? Los ricos también lloran. Está bien la película, está... Es muy tierna y ya digo, no es así, con mucha moralina. Está bien. Se llama, lo vuelvo a repetir, Conversaciones con mi jardinero. Loli la puede ver en francés porque como es bilingüe. No, trilingüe. Qué sí, bien. Sí, trilingüe, claro. Claro. Tengo el catalán, el español y algo de francés. Bilingüe y media. Vamos con el tema verde. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. Bueno, si yo digo Lolita y el guitarra, ¿a qué os suena? Pues a un flamenco. Flamenco. A la Lolita. A películas de esta de Lola Flores. Pues no, que no es flamenco, ¿no, Toñi? ¿Qué? ¿Tú sabes qué? ¿Lolita y el guitarra? Sí, yo sí, lo sé por qué, pero al principio digo esto... es Lolita, la cantante, y alguien el que toca la guitarra. Digo, ¿para qué he puesto esto en el verde? ¿Qué verde ni verde? Esto no es verde, como no se puede el traje. Venga, pues luego cuéntalo. Ya sí me he enterado. Bueno, pues Lolita tiene 11 años y el guitarra tiene 14 años. No, no, son dos hipopótamos que han tenido una cría en cautividad en el Parque de Naturaleza Terra Natura de Murcia. La criatura ha pesado cerca de 15 kilos y antes de que alcance el año va a pesar 200 kilos de peso. Entonces, es curioso, yo esto no lo sabía, los cuidadores, los expertos, pues habían visto que aumentaba de peso, pero dice que científicamente esto no es un indicio de maternidad, puesto que ellos son muy grandotes. Voluminosos. Efectivamente. Entonces la estuvieron observando hasta que ya llega un momento que esto sí es cierto, es una de las pocas señales que muestra esta especie, es cuando van a dar a luz, cuando van a parir, deja la hembra de comer, automáticamente deja de comer. Y tres días después de dejar de comer, pues nació Lolita, alumbró Lolita su primera cría en un parto que duró apenas 30 minutos. ¿Dónde? Duró. ¡Qué alegría! De momento, por lo sí, visto, pero la cría... Kilo, ¿eh? ¿Qué? Sí, pero si pesa 200. ¿Tienes para echarlo? De adulto dice que llegan a los... 200... No, los hipopótamos adultos... No. Llegan a 3.000 kilos, ¿eh? Sí, sí. Qué barbaridad. Si no, sí, no cumplen el año, ya pesan 200 kilos. Bueno, pues hay más cosas. Es que el peso, la cría, como ha salido muy pequeña, 15 kilos pequeñita, la tienen que vigilar los cuidadores. Y el peso de, por lo visto, el peso de las crías varía en función del tamaño de la madre. Así que, fijaros. Y además dice que a pesar de ser herbívoros, porque parecen tranquilos, son una de las especies que mayor mortalidad causan entre los humanos en África, ya que se adentran en los cultivos que tienen los nativos para alimentarse y matan a mucha gente. Y esto no lo sabía yo. Por lo visto exudan, dice, exuda un líquido rojo de manera natural para proteger su fina epidermis de las radiaciones solares. Es decir, que vemos al hipopótamo y se vaya piel que tiene. Pues no, por lo visto es muy fina y entonces echan como... parece que están como sudando. Dice, cuando expulsan esta sustancia da la sensación de que el animal suda sangre. Y es para proteger esa fina epidermis que tiene de los rayos. Eso, fíjate qué curioso. Que fíjate, son sí, sí, cosas curiosas que no se sabían no y se ya las conocemos. Porque yo pensar que un hipopótamo tiene una piel fina... Sí, la verdad que... Vamos a dejarlo. Bueno, hoy está frívolo. El programa. El espacio verde. Vamos con frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! Pues hoy de frívolo tiene poco. El verde estaba más frívolo que esto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Habrá que ponerle otro color, ¿no? Esto es muy bueno para la gente ahora cuando llueve, si es que va a llover este invierno. Pues se pueden entretener, están los niños y las niñas en las casas que no pueden salir, pues se pueden entretener en hacer esta frivolidad de salada. Y se trata, y es muy fácil, una masa de hojaldre, sí, que voy a decir una receta. Que no de por ¿verdad? Primera vez en nuestro voy a decir una receta. Una innovación. Que no, es. No, esto es hoy, porque ha surgido así la cosa, pero que la semana que viene nada de receta. Nada de receta. Bueno, pues continuamos. Los ingredientes. Una masa de hojaldre congelada. También aquellas que tengan tiempo, o aquellos que tengan tiempo las pueden hacer. Coger el rodillo y se ponen y la hacen. Luego semillas de sésamo, o si le apetece otro tipo de semillas, las puede poner también. Un huevo batido y el relleno que queráis. Podéis echarle jamón, paté, sobrasada, chorizo, tortilla. Restos del cocido, restos de las lentejas, lo que quieras. Hombre, a los niños no les gustan ciertas cosas que a los niños y a las niñas no les gustan. No, eso es muy delicado. Masa, como bueno, si fuéramos a una empanada. Vamos. La sopa y pilla y es una masa así, ¿no? No, espera que no hemos terminado. Vale, esos son los ingredientes. Ahora vamos a la preparación. Vale. Primero cortamos la masa quebrada, dice, en 12 cuadraditos. No puede ser rectángulo, tiene que ser cuadradito. Luego ponemos en cada cuadradito un poco de relleno. Esto lo entiendo menos. Rodar en cuadrado para hacer un rollito. Esto es rodarlo en la... Un rollito con el relleno dentro. Sí, hace un relleno. Sí. Un pastelito. Sí. Enrollarlo. Luego se pinta con huevo, ponemos por encima la semilla, calentamos el horno y más o menos a la media hora está. Qué bueno. Hasta que lo veáis dorado. Y luego ya esto o es lo para coméis la... caliente o lo coméis frío. Esto es para la época de crisis, para aprovechar todos los restos. Correcto, ¿no? Es decir, que aparte de croquetas, pues se puede hacer otra cosa. Nosotros en el viaje hemos tenido por la tarde un cocinero que tiene un restaurante y nos ha dado curso de cocina. Yo fui 2 días nada más. Yo el otro día me fui a ver la novela, porque... El matrimonio que tenía la tienda de Cruz, que han ido... me lo tiene que dar, que lo tenía todo anotado. Digo, tú la apuntas para dárselo a mi hija, que es la que le gusta la cocina. Tú eres una señora, como debe ser, que te cocinen. Hombre, vamos. Yo cuando tengo que cocinar, cocino, pero la cocina no quizá no me ha gustado nunca. No, tener la recogida y todo eso sí me gusta. A mí mucho, sí me gusta, pero la cocina. Pero quizá no. No, yo recogerla es lo que no. Ah, pues yo sí. Pero hacer de comer sí. No, yo de comer no, yo a mi coche, la que le gusta mucho la cocina. Vamos con. A bailar, vamos a bailar. Vamos a dedicarle una canción a Lolita y el guitarra. Y el guitarra. La otra noche bailando estaba con Lola. Y me dijo que se encontraba muy sola. Que yo ya no la quería y creía que yo salía con otra. Sabes que no es verdad, nunca te miento. Deja ya de qué bonita, ¿verdad? Qué romántica. Los brincos. Está... Todo sabía el romanticismo, ¿no? Lo que hay ahora. Sí. Pues vamos con otras noticias. La noticia de esta semana fue la manifestación que las manifestaciones que hubo en todo el mundo, ¿no? El 15 de octubre, el mundo entero indignado. Unidos por el cambio social. Unidos por el cambio social. Venga, habla tú. No, sí. Fue la indignación del 99% de la población frente al 1% de los poderosos, de las poderosas. Y yo tenía aquí la lista de agravios, pero es interminable, la lista de agravios que sufrimos la mayoría de la población en el mundo. Mientras hay 6 billones de euros en paraísos fiscales y la Unión Europea se gasta 400.000 millones de euros en rescatar a los bancos, o se presupuestan 8.600 millones de euros para defensa en España, alrededor de 40.000 personas mueren diariamente de hambre, como si cayera una bomba atómica cada día. 1.200 millones de personas están desempleadas y 3.500 millones trabajan en condiciones muy precarias. Y 113 millones de niños y niñas no pisan el colegio. Y 13 millones de ellos morirán el próximo año de enfermedades que se podrían curar. Y por eso esta gente, bueno, decimos todos que estamos llamadas a hacer una rebelión cívica y pacífica frente a una situación insostenible provocada por esta sociedad capitalista y mercantilista, ¿no? Y mientras tanto, los que provocaron esta crisis energética, financiera y de todo tipo, y cultural y todo, no están en la cárcel. Se dice ahí que son los mercados, como si fueran ahí una cosa abstracta, que no existiera nadie. Que están en el gobierno de Obama, muchos de ellos. Yo no sé si lo comenté aquí, lo del documental Inside Job, que bueno, es terrorífico, lo recomiendo, ¿eh? Explica todo el proceso de la crisis desde el principio, nombra a los culpables con nombre y apellido, y bueno, y después la sorpresa final, que ya la estoy revelando, pero vamos, que tú la intuyes, es que mucha de esta gente no solamente no ha sido imputado por nada, no solamente no ha tenido que devolver absolutamente nada, sino que encima están los puestos de poder, ¿no? No, y se jubilan con pensiones millonarias y con indemnizaciones. Exactamente. Es increíble, ¿eh? Es que, vamos, te hierve la sangre, vaya. Cuando yo el documental este me dejó impactada. ¿Cómo se llama? Inside Job. Vale. ¿En español? ¿En castellano? No, sería algo como trabajo interno, secreto, algo así. O confidencial, más bien, ¿no? Inside, sí, en ese contexto. Claro, sí, en el contexto, sí. Bueno, en Écija esta se celebró este 15 de octubre también, y hubo una marcha en bici y organizada por Izquierda Unida, el PK, la Casita de Papel, Comisiones y el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Yo cuando llegué al salón ya sabía yo. Es que iban en bici. ¿Cómo tardó tanto? No, es que se casó una amiga de mi Conchi, fui a verla. Y después fui a ver una amiga mía. Pero primero fui al salón, y cuando llegué, pues ya me aquí, ya habían venido. Porque, hombre, se casó una amiga. Una amiga de mía, y le prometí que iba a ir a verla. Bueno, te perdonamos. Cuando vine. Pues vamos ya terminando con las convocatorias. El próximo sábado, día 21. En la viernes. Casa de la Juventud. El viernes 21. Viernes. Ah, vamos a empezar el viernes 21. Ya empiezo a equivocarme. Hay la presentación de un libro que se llama Olivia Sabuco. en el rincón. En el rincón lector La Galatea. Aquí nuestra amiga Lola presenta a la autora, que se llama Rosalía Romero. Romero, que es una filósofa feminista. Y cuéntanos un poquito quién es Olivia Sabuco. Bueno, pues Olivia Sabuco es una mujer filósofa de la época de Felipe II, que escribió un único libro que se llama Nueva Filosofía, y que para la época, teniendo en cuenta el contexto de la que acababa de pasar Concilio de Trento, las políticas cada vez más duras de Felipe II, bueno, en esa época se creó la Inquisición o alcanzó su apogeo, pues fue realmente rompedora, ¿no? Por lo visto tuvo un impacto muy importante en toda la en el momento y en filósofos posteriores, ¿no? Y entonces, bueno, esta autora, Rosalía, pues rescata la figura de Olivia Sabuco, que ha estado un poco oscurecida a pesar de la importancia de esta obra. Y bueno, yo creo que es un libro muy interesante. Pues en el Rincón Lector La Galatea, el viernes 21 a las 7:30 de la tarde. Y después de eso podemos ir al teatro, ¿no, Loli? Y después, efectivamente, ¿también? Podemos ir al teatro a las 9 a ver La Chirigótica. ¿La compañía la tiene? No. ¿A qué hora? A las 9. A las 9. ¿Y a las 8:30 ese día lo de...? En la biblioteca. La biblioteca también, que se cumple... Se cumplen 30 años de la biblioteca. La biblioteca municipal. Sí. Y hay también actividades, pero así lo tengo aquí. El 21 de presentación del libro Por los trancos del Cojuelo, Las andanzas de Don Alonso y Piedepalo, obra de Francisco Martínez Calle. Es el día 21 a las 8:30 y organiza Amigos de Écija. O sea que el viernes hay aquí que no sabemos a dónde ir ya. Y el sábado por la mañana sí sabemos dónde ir, ¿verdad, Toño? Hombre, perfectamente. A la Casa de la Juventud a las 10:30 para presentar. Para presentar, voy a decirlo porque yo la voy a presentar. La segunda jornada feminista. Y vamos a traer a la autora del libro que viene el viernes, Rosalía Romero, para dar una conferencia que se titula La política de las mujeres españolas, transición a la democracia paritaria. Pues siempre nos hablan de la transición, pero siempre de los hombres, de las mujeres no nos hablan. Y luego vendrá otra persona perteneciente al sindicato del SA, Lola Álvarez Márquez, que es de Posadas, Córdoba, y que es una mujer muy luchadora por la defensa, ya ella, ni de las mujeres ni de los hombres, de todas las personas que trabajan en el las dos el han campo. Pasado por el programa, ¿no? También las dos han estado aquí en el, porque Rosalía tuvimos la suerte de que dio clase aquí en el Instituto Nicolás Copérnico y se beneficiaron de ella sus alumnos y alumnas durante un año. Sí, sí. Y la otra Lola, pues la tuvimos aquí, tuvimos también de entrevistarla. Entrevistándola. Cuando realizó un movimiento que paralizó a todos los obreros en la recogida de la naranja en Palma del Río. Y logró movilizar a una mujer sola. Así que fijaros la fuerza y la valentía de una mujer sola enfrentarse a tantos hombres y hacer que dejen el trabajo para protestar por las condiciones laborables y la situación. Y en el mundo de los sindicatos, que también es un mundo muy masculinizado. Hombre, y en este caso, esta mujer no es de un sindicato, vamos a decir, de la enseñanza, de los funcionarios, de otro tipo, de otro colectivo. Es que es un sindicato del campo y obrero. Da gusto oírla, ¿verdad? Es una mujer muy interesante. Yo recomiendo a la gente que la escuche. Una vitalidad y demás no para. Bueno, está a las 10:30, ¿no? A las 10:30 la Casa de la Juventud. Así que o sea, una cita ineludible. Están invitados todos y todas, como ya dije en la rueda de prensa, hombres, mujeres, en niños, niñas, juventud, bueno, niños pequeñitos, ¿no? Que se porten bien, ¿no? Sí, que se porten bien. Están invitados todos y todas. Aquí no, y si vienen hombres, pues mejor todavía. ¿Y organiza Izquierda Unida. Y coordina Toñi Cuenca. Ya, ole, ole. Vamos a echarnos ya los piropos. Organiza una mujer muy, muy interesante. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos el aula de la experiencia, que pueden matricularse todas las personas que quieran hasta el 31 de octubre en SEDESA. Personas mayores de 50 años, creo, ¿no? ¿No ve cómo tenéis cosas para vosotros? Claro. Oye, chica, ¿quién te ha dicho que tenemos 50 años? Yo no he llegado todavía. ¿Y de los 30 a los 50 qué? ¿De los 30 a los 50 qué? La Asociación Hierbabuena va a comenzar ya con su taller de pintura. Ay, sí, ¿cuándo? La gente que tenga interés en ir puede ir a nuestra sede, la calle Azofaifo, los miércoles a partir de las 7:30. Y su taller de literatura que va a comenzar. El taller de literatura también, que comienza los miércoles. El miércoles se va a empezar la pintura, el miércoles que viene. Sí, el miércoles es la reunión para prepararla. ¿No? Sí. Vale. Después tenemos las jornadas barrocas, que son el 28, 29, 30, 31 y 1. Que todavía no he visto el programa, no sé si lo habéis visto, yo no lo he visto en internet. Solo sé que se necesita actores y actrices. Actrices no pone, ¿no? Pone actores. Actor. Ay, que aquí no hablamos nada más que masculino, últimamente. Y también sé que hacen un espectáculo de cetrería en el Palacio Benamejí. A las 6:30 un día. Vamos a ver cómo salen las jornadas barrocas. Yo me ofrecí a colaborar, pero no, como actor. Pero para Halloween, ¿no? Cuando es el Día de los Santos. Te travestiste. El Día de los Santos y demás, ¿no? ¿Qué día es? En el puente ese de los Santos. Sí, sí. ¿Y tú? ¿Y no te contrataron? No, no, esto es voluntario. Ah, ¿no pagan? No, esto es así. Yo guardo la esperanza de que si a los chavales les gustó, ya venga a mandarla en alguna ocasión. Total, que también, claro, necesitaban actrices. Claro, lo he dicho de broma. Ya, ya. Es más, dijeron que necesitaban más actrices que actores, porque ellos eran chavales. Y me da la impresión de que no tienen muchas muchachas. Pues así. Es que no me han conocido a mí, porque si no... Pues la nada. Contrata. Ya me contrata. ¿Y qué tipo de teatro? ¿Teatro de calle? Es que no puedo desvelar nada. Es de calle. Vale. Es de calle y... Secreto y, profesional. Claro. Pero va a ser todos los días a partir de las 8 de la tarde. Sí. Es lo único que... Que hasta ahí pueden leer. Hasta ahí puedo leer, sí. Ya está. Hola, ¿cómo se llamaba? El 1-2-3, ¿no? La Gómez-Ken, Mayra Gómez-Ken. Mayra Gómez-Ken. Y hasta aquí puedo leer. El 1-2-3. Bueno, también hay un programa de creación y consolidación de empresas. Uy. Eso es muy interesante, ¿eh? Se puede pedir información en la Cámara de Comercio y en Sedesa. Lo voy a apuntar. Viene también en internet, me parece muy interesante. Yo creo que voy a ir. Es en noviembre. Mejor creo que, que yo tengo el me llamo apretado. ¿Eso qué es lo que tú? Eso es para las personas emprendedoras, como aquí nuestra amiga Elena. Oh, o gente que tiene empresas. Sí. Pues le dan formación un día. Está muy bien, porque ahora ya hemos dicho... Sí, porque dicho... es tanto para la creación como para la gente que ya tiene una empresa que quiera, bueno, pues no sé, ver otras vías o consolidar sus productos. Y también en internet hay un anuncio de que se ofrecen puestos de trabajo. ¿Y dónde? Atención a esto. ¿A dónde? Dímelo. En un sitio, una página web que es www.especiar.com. Es del ciclo integral de Aguas del Retortillo. Y hay varios puestos, desde técnicos a peones. Uh-huh. Así que... ¿Esto qué edad tienen que tener, Lori? Pero tienen, no, que tener tú, no. Tienen que tener tú. No, hay de todo, hay varios puestos. Hay con estudios. ¿Esto qué? ¿Aquí en el Retortillo? Ahí en Palma del Río, un poco más para allá. Especiar, has dicho. Especiar se llama, sí. Ok. Y ya no tenemos más convocatorias, ¿no? ¿Algo más por ahí? ¿No? Yo creo que ya va bien. Ah, sí. Yo tengo que hablar de... Valle tiene una convocatoria. Una convocatoria, vamos a ver. Vamos a ver qué es. El día 25 vamos a hacer una manifestación. ¿Quiénes? Vamos, la barriada de los pisos amarillos, todo lo de las 80, lo de las 200, San Pablo, Santa Clara... No es que estemos en contra del comedor que van a poner allí, que no es que estemos en contra de que no lo pongan, pero que lo pongan en otro sitio. Hombre, que nosotros no estamos, queremos que si lo tienen que poner, que lo pongan, pero el dinero que se vayan a gastar allí, que lo pongan en los conventos y lo arreglen y se gasten los dineros en otra cosa y lo pongan en otro sitio. Hombre, que no es que no estemos de acuerdo que lo pongan. ¿Pero qué van a poner? ¿Un comedor social? Que quieren poner un comedor social y nosotros... ¿Y quién lo va a poner? ¿La iglesia? La iglesia. Eso es con cuando hicieron la coronación de la Virgen del Valle, según tengo entendido, pues tenían que hacer una obra social. De esto hace ocho años, ¿no? Ya. Ocho años. Claro. Y entonces ahora van a, han pensado de hacer un comedor social. Y lo quieren poner ahí al lado del barrio de Valle. Y mucha gente no quiere que vamos lo de allí pongan de, allí. Bueno, Valle, ¿y eso qué malo tiene? Pero bueno, Lola, las monjas están solas en los conventos. Los conventos se están todos hundiendo. Ese dinero que se gasten ahí, que se lo gasten en otro sitio y lo pongan. Hay muy buenas cocinas y muy buenas cocineras. Y que lo pongan en otro sitio. Nosotros no que estemos de acuerdo. Si sabe Dios si tenemos, vamos a tener que ir más de uno. Hombre, porque las cosas se están poniendo malas. Pero que nosotros, no, vamos, nadie de allí de la barriada queremos de allí, que no somos nosotras solas, que somos todos con torno a qué. Vamos a ver, vamos, por hablar, no se pierde nada. Ahora, nosotros hemos dicho que vamos ahí, yo como soy boca de la sede, pues lo dije el otro día allí, que el día que vayamos con educación, sin faltarle a nadie, vamos ahí con la pancarta, pero con educación y sin faltarle a nadie. Okay. Ya, Valle, pero que... No, sí, pero que esto, que no queremos por eso. Pero no, que es... que lo pongamos, si pero no. Si es una iniciativa que se considera que bueno, que no es un, es una buena idea. Decían sinceramente, primero que si van a poner una en algún una sitio casilla, hay que ponerla. Entonces, claro, pero, ¿no? Eso nos pasa. Reclamamos muchas veces servicios y reclamamos cosas y después no las queremos al lado nuestro. Mira, en la calle Sacaré mismo está el colegio ese que estaba cerrado, que se va a hundir. Hay muchos sitios cerrados, si no lo comentó, y esos dineros que se van a estar allí, que arreglen cosas que hacen falta en ese ya. Ya, pero el fondo es que no lo queréis allí. Que no lo queremos. No, el fondo es que no lo queréis allí. Que no lo queremos allí. No lo queremos allí. Y... Hombre, que allí no es porque vaya esta persona ni la otra, porque yo los comparo todo el mundo igual. No el que está forastero ni que... Porque de aquí no hemos ido a donde ha venido bien a forastear. ¿Cuántas personas hay en Cataluña y por todos los sitios? Con todos los años más. Ya, pero en el fondo pero, es eso, porque en el fondo es una... Hombre, nosotros vamos... Yo ya... Ya hemos tenido una poca de reunión con el alcalde y como yo le dije, digo, no, y se pondrá, digo, porque con la iglesia hemos topado. Con locura no quien pueda, eso lo lleva el cardenal y eso... Está todo nada más que para el permiso de obra. Verá, Valle, que yo, hombre, un partido político podía hacer de esto populismo y decir, no estoy de acuerdo con todos los vecinos, con todas las vecinas. No, el hombre pero no habló, las hombre. Cosas son como son. Y en todas las ciudades, los comedores están en el centro de las ciudades, no pasa nada. Sí, eso nos dijo un día que fuimos, claro, que no si quería nada. Que nos llevaba a Sevilla para que viéramos que en Triana había uno. Mi Almudena, como hasta viviendo y en Barcelona. Y en la sí, que si quería que nos llevaba para que nosotros lo viéramos. Pero, total, puede ser que no, buenamente, que no lo pongan veces. Y lo pongan en otro sitio, si no, pues nos tendremos que aguantar. Pero vamos, pues. Yo sí veo que es verdad que 1 millón de euros en hacer una cosa nueva, pudiendo por arreglar ejemplo, otra cosa. Restaurar un edificio, porque hay mucho dinero. Que hay muchas cosas. Me parece un poco una tontería, pero bueno. Hombre, hacer una en obra algún sitio hay que ponerlo. Y luego hay que mantener todo hay que eso. Mantener eso y, que no hay que gastar 1 millón y hacerlo, que luego que hay que mantenerlo, mantenerlo y si van a dar de comer luego la comida. Bueno, un proyecto de la iglesia, no lo mantendrá la iglesia, ¿no? Claro, supongo pero, que sí. Pero la iglesia, ¿cómo mantiene la iglesia, señorita? A fuerza de su dinero que no lo sacan a todo el mundo. Hombre. ¿Y la manifestación a qué hora será? Nosotros vamos a salir a las 6 de la barrera para ponernos delante cuando en el pleno tenemos allí delante a la entrada hasta que salgan y ya está. Eso va a ser. Pero vamos, que nosotros hemos tenido una época de reuniones y lo dimos todo ahí, yo lo di a mucha cabeza y digo, que el día que vayamos, con educación, sin faltarle a nadie. Vamos a lo que vamos y el que tenga que hablar, hablará y ya está, pero no... Vamos, que yo veo que van formando a Leo y soy la primera que me vuelvo. Muy bien. Hombre, porque podemos ir pacíficamente como vamos, pero con educación, sin faltarle a nadie, ni a nada. Hombre, como vemos de todas las clases de personas... Pero vamos, yo creo que nos portaremos bien. Pero al pleno, ¿por qué? Para ponernos allí en la puerta. cuando entre para que el alcalde, que el alcalde y todos los cabalgados lo vean. Medie, lo vean. Medie con vosotros. Medie con la iglesia para que no lo ponga allí. Nosotros hemos ido ya tres veces o cuatro, hemos tenido. Hombre, él nos dijo que si querían nos llevaba a Sevilla a verlo. Y yo, si nosotros no estamos, no es que no queramos que lo pongan, pero que lo pongan en otro sitio. Y usted que hay muchos sitios. Claro. Digo, si no, ese dinero, yo se lo voy a decir, digo, ese dinero, porque no hacen, que las monjas están ahí, que se le van a caer los conventos. Esos dinero que se lo hacen en otro sitio. Pero es crear y, también el comedor. ¿Eh? Se trata de crear el, sí, el comedor. Sí, hombre, crear el comedor, porque antes eran los colegios, porque mis niños estaban en la guardería. Y ya había pasado un poco, hombre, cuando los de mis niñas. Mi niña tiene 53 años ya mismo. Y yo me acuerdo de chicas estaban en las mongas, los comedores. Vamos a volver a los años. Yo creo que en este tipo de cosas hay muchas veces, ya no solo, ya independientemente de que lo monte la iglesia o que lo monte quien sea, o que lo monte el Estado, ¿sabes? Cualquier tipo de. Yo creo que hay también un prejuicio ya de antemano. Que muchas veces no se corresponde, vaya, con la realidad, porque yo recuerdo al principio el centro de drogodependencias, cuando la asociación Sombra y Luz lo puso, creo recordar, en La Merced, pues también hubo un cierto malestar. Y a Saene, vecinal. De enfermos mentales, tampoco lo quería nadie a su lado, es que... Y después ha demostrado que no ha creado ningún tipo de problema. No crea problemas, ¿no? ¿Sabes? Y verá que yo creo que muchas veces más el prejuicio... No, el miedo que tengamos, ¿no? Exactamente, más que después lo que se... Que la realidad. Que haya problemas... Total, nosotros vamos a hacer cierto, si lo tienen que poner, pues lo pondrán y punto, pero vamos, que nos vamos... Bueno, a mover, pues, a ver lo que pasa. Existe el derecho al pataleo. ¿Eh? Hay libertad de expresión. Existe el derecho al pataleo. Y el derecho a equivocarse. ¿Sí? Y el que no, derecho a equivocarse. Que no lo pone, pues no tenemos, lo pediremos. Si no lo, si lo llegan a poner, que sea para bien, no, que no sea para mal. Bueno, pues ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Elena, por venir. A vosotras, por invitarme otra vez. Pues cuando quieras, vienes y haces con nosotras el programa. Pues me iré igual, me animo. Ya pues sabe. Y muchas gracias, de verdad. Toñi, hasta la semana que viene. Muy bien. Bueno, nos veremos antes. Sí. Loli y Cecilia. Nos vemos. A ver si el jueves eres más puntual. Ah. A ver. A ver, que trabaja mucho. Ya os contaré dónde voy este fin de semana. Que es la que aquí. Vamos a ver, aquí todo el mundo se va de viaje, menos yo. Esto no puede ser. Tengo que hacer algo. Eso pues nada, con Elena. Yo me voy casi todos los fines de semana. Así que... Yo voy en comisión representativa. Hasta la próxima. Hasta la semana que hasta viene. Hasta la semana que viene. Y Lola, lo mismo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Decir que este programa se puede escuchar en FM-radio. No. Se puede escuchar en el 93.4 de la FM y también a través de internet en fm-radioecija.blogspot.com. Y también en la página, en el blog de Las Somos Todas. Se mete en el Google Las Somos Todas y nos ven a nosotras. Ah, se me olvidaba. Tenemos un libro que le hemos ofrecido a nuestros oyentes. Ay, ¿no vino nadie? No ha venido nadie. Oh, pues me lo va a tener que regalar. Que vengan por la tarde. Última oportunidad, el libro se llama Almas Grises. Y si no me lo regalan, ya, ¿no? ¿Cómo no puede venir? De la familia que estamos aquí no puede venir nadie, sino ya. Bueno, ¿de qué va el libro? Lo de la empresa, como dice, no entra en no entra eso. En tampoco, eso es tráfico de influencia. Es un libro muy interesante. Ahora te lo cuento porque ya lo he contado aquí. Vale. Bueno. Y nos despedimos hasta la próxima semana ya en nuestro programa Las Somos Todas. De mayor quiero ser mujer florero, metidita en casita yo te espero. Zapatillas de cuadros preparadas.